Ellos lo hicieron fatal. Pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Lexivoz Radio. En los altos Andes hay una hermosa ciudad, asentada en un gran valle, muestra su majestuosidad. Por su centro histórico de belleza sin igual, la UNESCO te erigió Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ciudad de leyendas y tradiciones, llena de misticismo en cada rincón, eres sin duda la carita de Dios y por eso te llevo en mi corazón. Iglesias, museos y parques, en la luz de América encuentras. Cultura, turismo y arte, para que siempre te diviertas. Cuando se acerca diciembre, mantos azules y rojos aparecen, adornando toda edificación en honor a tu fundación. Quito, mi lindo Quito, te saludo en este día con amor y poesía, con civismo y alegría. Hola, hola amigos, bienvenidos, ya estamos. Lexivoz, una vez al aire, nuestro cuarto programa, muchachos. Voy a dar el paso a Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola amigos, qué gusto, qué grato placer tenerles esta fiesta, un programa dedicado a nuestra ciudad, a Quito. ¡Qué viva Quito! ¡Qué amigo, viva! ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal tu semana? Está? ¡Qué excelente! Gracias por escucharnos una vez más, como dijo Andrés, nuestro cuarto programa. Y estamos con la energía que nos caracteriza a los quiteños y como les dijimos antes, ¡qué viva Quito! ¡Qué viva! ¡Qué viva! Tenemos sorpresas, ya vamos a ir viendo los que nos van siguiendo en las redes sociales. Tenemos un programa con muchas sorpresas. Más adelante bomba. Lo vamos a hablar. Stalin, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, aquí Stalin desde cabina, aquí en Lexivoz, nuestro cuarto programa, amigos. ¿Y qué más? Que en festividad, aquí festejando a la carita de Dios como se debe. Ya vamos una semana de festejos y vamos con la que viene, que va larga. Me contaron que estuvieron ustedes el día viernes en Quitonía, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué tal estuvo? Verdad, estuvo un gran concierto, amigo, un gran concierto. Sí. Digno de la ciudad. Digno de la ciudad, aunque la aglomeración de gente, todo eso, pero uno como toca hacerle a todo. Uno ya está acostumbrado a la aglomeración. Uno es 4x4, señor. Claro, pues. Pero bueno, Vane, cuéntame, ¿cómo estuvo tu semana? Hola, buenas noches, que viva Quito. ¡Que viva! Aquí Vanessa les saluda en un nuevo programa, chicos, sean bienvenidos y no se despeguen de nuestra programación porque va a haber muchos sorpresas y como siempre, muchos regalos. Sí, y... falta el más importante, por favor, dale paso. Con ustedes, Brian Baca. La voz sexy. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto de poder compartir con ustedes este programa especial y más que todo, dedicar este tiempo para celebrar a nuestra ciudad, ¿no? Y más que todo, hemos pasado esta semana enfiestados, ¿no? Viendo sí, qué tal. Y pensar que ahorita es 4 de diciembre recién. Apenas 4 y hemos festejado como 5 o 6. Lo mejor, el canelazo, muchachos. No se olviden, lo más tradicional de las fiestas de Quito, canelazo. A mí me huele ya la canela aquí en la cabina. Es que saludo, no. Cierto, Franklin. Franklin en los controles. Controles. Hola. Adrián, que está ahorita en su casa, vive, te mandamos saludos. Algo decía el Sebas que le huele a canelazo en la cabina. Del viernes era, amigo, del viernes. Del viernes, no, yo estuve el día de ayer en la cobertura de Quitonía, allá en la Carolina, no sé, yo viernes no estuve. Cobertura sin cámara. Claro, es que el viernes ya perdiste la señal, pues que no te acuerdas. No sé, pero el domingo la recuperé. Bien estuvo. Recién el domingo. El domingo. A las 5 de la mañana. Hay que recalcar algo, Estas programaciones que lleva el municipio de Quito, buenas, me faltó en tiempo sonido, un poco de organización, pero creo que para eso estamos aquí, ¿no? Sí, la verdad sí, o sea, la organización sí estuvo un poco floja, la verdad. El sonido estuvo, para la cantidad de gente que había, creo que estaba un poco... Yo creo que el día de ayer en la Carolina estuvo preciso. Juan se lució, pero hermano. Porque estabas adelante. Pero bien, loco, bien. Me parece perfecto eso. Se disfrutó como se tenía que disfrutar. Se gozó como se tenía que gozar la hierba. No, sí tomaron fotos. La gozamos. Es lo importante. ¿No? Lo más importante que siempre hay que tener en cuenta es que estamos festejando a la ciudad que tanto queremos. La ciudad en la que vivimos, la ciudad en la que transitamos, la ciudad en la que llevamos toda nuestra rutina. Ya sea trabajo, ya sea la universidad, ya sea el colegio, ya sea la escuela. Esta es la carita de Dios. Y hay que festejarla como se debe. Siempre hay que respetar a la ciudad. ¿Y cómo se dice? ¡Que viva Quito! ¡Que viva! 483 años de fundación. Por supuesto. 483. No se olviden, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, en Facebook, Lexivos, tenemos una super sorpresa. Sumamente tenemos ya. Ya vamos a hablar un poquito, ya mismo estamos ya pero, con... Pero digamos... Que nos va a ayudar a hacer auspicio, tenemos... Ya vamos a hacer nuestros proyectos que tenemos, no se despeguen de nosotros. Pero para eso vamos a recordar los números, llámanos al 2220-966 y síguenos en Lexivos Radio por Facebook. 2220-966, no se olviden también www.radiocce.com. O en la 940 AM. Así que, chicos, chequen nuestro Facebook. Recuerden que hay una sorpresa enorme. Así que, chequen, den like, todas las páginas. Y bueno, yo creo que este programa solo es dedicado a fiestas de Quito. ¡Que va Quito! ¡Sí! Vamos a hablar un poquito de las historias, de unas canciones sumamente hermosas que hemos sacado. Stanley, bueno, amigos, aquí tenemos la primera canción. Como este es un programa musical, vamos a lo que estamos. Tenemos la canción Los Hijos del Padre Almeida. Así que... Franklin, por favor, suéltela esa. Padre Almeida. Son las 3 de la mañana, las 4, 5, 6. Hoy voces de cantina que le gritan vuelva a ser. Borracho se tambalea sin remedio. Se arrastra hasta la pared. El alcohol se apodera de él. Se apodera de él. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Yo vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. 17 años tuvo una decepción. Buscó alivio a su pena en un hábito marrón. Y se cerró en una celda. Buscaba redención. Pero el mundo da vueltas. Y vueltas da su corazón. Oh, oh. Su corazón. Señor, que vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Hicieron en su devoción y llegó la tentación. Con su puerta no se resistió. Corre, corre, Padre Almeida, se está pasando la sed. Esta muerte quien te llama y te devuelve la fe. Mira el Cristo que te espera, cabe en la pared. ¿Cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Que vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Y está bien el Padre Almeida, el miedo lo enderezó. ¿Quién ha sufrido alguna vez la misma decepción? Y pagar a un esquino casi el alcohol. ¿Hasta cuándo pasa, negra? Hasta falta, señor. Ya tendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo pasa, negra? Hasta falta, señor. Cada noche es el hábito y dilema. ¿Hasta cuándo pasa? Estalín, dime, ¿qué vas a hacer el 15 de diciembre? No sé, la verdad todavía no tengo nada planeado. Tal vez surja algo, ¿se te ocurre algo? ¿Qué te parece si vamos a una cena? No sé, por ahí. Pero, ¿cena? Yo no sé, cena no me suena. Algo más divertido. A ver, jóvenes, el 15 tenemos el centralazo en la universidad. ¡Cierto! Por favor. ¡No me acordé! ¡Centralazo! No sean así, ¿cómo se van a olvidar de eso? No se va a cena. ¿Y a qué hora es el centralazo, chicos? Me dijeron que es desde las 12 de del día. ¿Desde las 12? ¿Y hasta qué horas? Hasta que el cuerpo aguante. Hasta las 15. Hasta las 15, amigo. ¿Por qué estamos hablando del centralazo? No ¿ustedes tienen algo para nuestros oyentes? Porque ya se nos viene el centralazo y adivinen que Lexibos trae un super regalo. Les trae 3 entradas para ustedes, así que... Así llámenos. ¡Qué ofertón, señores! Por favor, los que se nos están enganchando... Tienen que estar pendientes de por las redes sociales o llamarnos. Y según nosotros vamos a ver cómo o quién se gana esas entradas, ¿no? Entonces, queremos primero agradecer a los organizadores de Centralazo, Jesse, que estás tú en tu casa escuchándonos. ¡Saludos! Tenemos entradas. Hola, Jesse. Para regalar a nuestra audiencia. Sí, señores, sí, tenemos unas 3 entraditas por ahí que nos... Cortesía de Lex y voz para todos ustedes, amigo. Nos han sobrado, amigo, esas 3 entradas. Pero para eso sobrado, tienen amigo. Que estar muy pendientes de Lex y voz porque va a venir preguntas, tienen que estar escuchándonos y tienen que estar muy pendientes de llamar al 2220966 y asimismo contestar las preguntas en redes sociales. Y también pendientes de redes sociales, muchachos, que ahí también vamos a estar sorteando una entrada. Más que todo en redes sociales, porque mientras más compartan y mientras más comentarios tengamos en nuestras páginas, o sea, en nuestra página esa va a ser la persona escogida la que se lleve esa entrada, creo yo, ¿no? Pero nosotros siempre nos caracterizamos, nos llaman, regalamos. Así que hagamos algo. A ver, dímela. Que la gente comience a llamar. Empecemos. Y vamos contando cuántos vamos, 2220966. Entonces, en eso, el central, ¿hace quiénes nomás se presentan en estas alturas? Por ahí escuché de William Luna. Don Medar y sus players. También, Johnny Lexus. ¡El Starman! Sí, señores. Grandes amigos de la casa, los 4 del altiplano. Los 4 del altiplano, ¿no? Viva, amigo. ¿Quién viva. Más está? Pues, ¿quién más? Por ahí también estuve escuchando que por ahí puede ser que Chipote. Te falta... otro gran artista que es de vallenatos, Daniel Calderón y los... Los gigantes. Bajos Sueños también estará presente, amigos. Así que ya saben, hay para todos los gustos. No se pierdan el super centralazo de la Universidad Central. El centralazo va a estar como de todo como en botica, muchachos. Para todos los gustos, para todos los sabores, para todos los olores. Y nosotros vamos a estar sorteando entradas. ¿Qué más quieren? Les van a ir gratis. Y solo tienen que llamar. Y sobre todo, nosotros vamos a ser especial del centralazo. Sobre todo vamos a hacer la cobertura, vamos a estar ahí, nos van a conocer, van a venir acá al programa y van a ver que es verídico que entregamos las entradas para nuestros oyentes. Y van a salir en redes sociales más que todo, ¿no? Sí, hay que comenzar a participar. Claro, quieren... Pero los que están ahí a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo participamos? ¿Cómo? Ya salió el primer concurso. Llama a la radio. Llama. Sales al aire y veamos qué pasa. Eso, para ponerle en jaque. Para ponerle... ¡Claro! ¡Que quiera Celeste! ¡Que le encuentre! Ahí está. Debe saber nuestra historia, de dónde venimos, qué estamos haciendo. Exacto. Va, la primera entrada va a ser de gratuchis, como que... Como decimos... O sea, un ofertón. Es un ofertón. O sea, si no se gana es porque no mismo quiere irse. No mismo quiere. Pero por lo menos si es seguidora debería saber el nombre de alguno de los locutores que estamos aquí sentados. Ya vamos cuatro programas, por lo menos alguna cosita media interesante nos tendrá que decir. Claro, sí, pero veamos qué pasa, tenemos llamada, nada. Vamos siguiendo con el ritmo. Pero mandemos una canción, ¿les parece? No sé. Me parece excelente una canción, pero tenaz. Tú, Tommy, ¿qué tienes? A ver, dime. Les comparto, se llama Lindo Quito de mi vida. Eso. ¡Qué va, Quito! ¡Viva! Así que mandemos la canción y después les explico un poquito de quién que nos canta, cuál es el autor y de dónde proviene. Esa fue la canción Lindo Quito de mi vida por el autor babahoyense Custodio Sánchez, del cual nació el 2 de agosto de 1896, el cual vivió gran parte de su vida en la Carita de Dios. Él escribió este lindo pasacalle inspirado en su hermosura y ya que se enamoró de nuestra querida ciudad. ¿Qué te parece, David? Por algo somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, señores, de la UNESCO, declarado por la UNESCO. Y centrándonos en el centralazo, señoras y señores, agradecemos también la organización de Francis, presidente de la FEWE, Francis Bustamante, quien es el organizador del centralazo, señores, y lo que es la bomba de esto. Son los organizadores. Bien. Bueno, a continuación. Hola, bienvenido. ¿Tú cómo te llamas? Soy Scruffy, el conserje. ¿Y tú qué nos vas a cantar el día de hoy? Yo solo estoy barriendo, desubicados. Ya, porque están en el micrófono. En Lexivoz buscamos nuevos talentos. con ustedes el segmento de Casa Talentos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Ahora sí, vamos a iniciar con uno de los segmentos más interesantes de la noche. No porque lo esté pasando yo, sino porque obviamente es uno de nuestros segmentos favoritos, el Casa Talentos. En esta ocasión, el Casa Talentos va a girar alrededor de las fiestas de Quito. Como nosotros sabemos, tradicionalmente en fiestas de Quito son los desfiles de la confraternidad. En esta ocasión yo tengo el agrado de hablarles y hacer un Casa Talentos conmemorativo. Yo tuve la oportunidad de pertenecer, mientras estuve en el colegio Fernández Madrid, de la banda de guerra de Fernández Madrid. En ese tiempo se llamaba banda de guerra, pero hay que entender que con el tiempo la música de las bandas ha ido cambiando, ha ido variando, y tuve el agrado de pertenecer a la banda de paz del Fernández Madrid, con el licenciado Fernando Morejón, que fue el encargado de darle un giro a las bandas musicales, sobre todo de la Carita de Dios de Quito. En este caso me toca hablar de él, será un homenaje conmemorativo, pues lamentablemente el Licen ya no está con nosotros. Hay que recordar que para todos los que nosotros pertenecimos a la banda de paz de Fernández Madrid, no solamente fue un instructor, fue un padre, una ayuda y un consejero. Todavía extrañamos y todavía sentimos que él debería estar junto a nosotros, pero no importa, porque el dicho dice que no importa que una persona muera mientras nosotros la recordemos. Entonces, este homenaje va para él. Mi nombre, Iván Fernando Morejón Arias, instructor de la banda de paz. Primero, formarles a los chicos como seres humanos y luego, pues, en esta actividad tan bonita como es la música, simplemente va de mano formando un equipo de trabajo. La instrucción del licenciado Fernando Morejón. ¡Viva! Vamos a su banda estudiantil, su banda de paz. Cambio los ritmos raciales para traernos la alegría de la música popular. Y el público lo recompensa con su aplauso. Les agradecemos a las chicas y chicos de Extraordinario, entregando su corazón a los quiteños y todo su trabajo. Gracias al Liceo Municipal Fernández, Madrid que avanza en la tribuna. Muchas gracias, chicos. Avancemos, por favor, y queremos recordar que el Liceo Fernández de Dirección es lo más importante de la banda de paz. Es el campeonato latinoamericano alcanzado en Cochabamba, Bolivia, el 10 de septiembre del 2011, y el grupo de señoritas bastoneras, 8 campeonatos desde el año 2008. Nuestro agradecimiento, pero hoy va a pasar el papel. Estamos cerrando el primer año de ¡Licenciado Fernando Morejón! ¡Wow! El licenciado Iván Fernando Morejón nació en Quito el 25 de junio de 1956. Toma la dirección de la banda de guerra del Fernández Madrid desde el 14 de noviembre del año 2000 y se convierte en instructor del grupo también de bastoneras de la institución en el año 2008. Obviamente, el agrado que tenemos todos los estudiantes que le conocimos al profe después de haber conocido también cómo era como persona. Tuvimos la experiencia de haber viajado a Cochabamba, Bolivia, y haber ganado el concurso internacional de bandas. Eso fue una experiencia que nos marcó a todos como estudiantes y sobre todo al licenciado. Lamentablemente, digo lamentablemente porque aún lo seguimos extrañando, fallece el 12 de enero del 2016, pero su legado, junto con la banda de paz de Fernández Madrid y el proyecto de bandas de paz impulsado también por el municipio, continúa hasta la actualidad. Pues, si nosotros hacemos un pequeño rememoramos un poco lo que fue recientemente el desfile de confraternidad, la mayoría de bandas han adaptado lo que Licen dejó como legado. Licen, en donde quiera que esté, todos sus alumnos le seguimos extrañando y seguimos pensando mucho en usted. Vane, ese fue el segmento Cazatalentos. Cuéntanos tú, ¿qué tienes que decir? Vamos a seguir con el festejo a Quito, chicos. Vamos a seguir festejando a Quito, escuchando las lindas canciones de muchos de los artistas que han hecho un homenaje para nuestra gran ciudad. Es así que vamos a presentar la canción Quito te canto de Karina Clavijo. Mándela, señor. Enamorada de esa montaña, de falda blanca y del cielo azul, de esa mágica luna que me acompaña en el carretero que va hacia vos. Y yo no quiero decirte adiós, pueblo mío, aquí se queda mi corazón. Y en el túnel pequeño que va a la ronda dejé un contigo nunca más volver. Oh, virgen del panecillo. Oh, oh, oh. Y estamos de vuelta. Recuerda que nos puedes acompañar al centralazo. Sí, nos vas a acompañar al centralazo. Dando un like en las redes sociales de nuestro fanpage, Lexibo Radio, y llamarnos al 2220-966. Y tu entrada al centralazo será tuya para acompañarnos este 15 de diciembre. ¡Bravo! Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Ya nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Lexibos, de 7 a 8 de la noche. Lexibos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Lexibos. Lexibos. Hola, hola, hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Quién está ahí? ¿Quién es la valiente? O el valiente, por supuesto. ¿No hay valientes? No. No. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Hola. Sí. Hola, hola, buenas noches. Con Melanie. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de parte de Lexibos. Déjame decirte que eres la primera arriesgada. Y por ser la arriesgada, señores, ¿le regalamos la entrada o no? No. El que quiera no, celeste, que le cueste. No, pues así no vale. No, sí, a ver, sí, tú vale, fuiste sí. La primera arriesgada y como debes de estar ahí, vamos a hacerte una pregunta sencilla, un acertijo, pero sencillo así. ¿Tú estudias, trabajas? Estudio. ¿Ya estudias? ¿Y qué estudias? Estudio para entrar a la universidad con esas pruebas que están imposibles. Ah, ya, entonces estás preparadita. Estás preparadita, entonces, ¿te puedo hacer esa pregunta? Ya, yes, ¿qué más toca? Y ahora, es como todo el centralazo es de cantantes, checa esta pregunta. Atenta. ¿Sí? Ya. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás lista? Sí. Ya. Verás, la pregunta es... ¿Cómo se llama la calle de la Guaragua? ¿Mande? ¿Cómo se llama la calle de la Guaragua? ¿Por qué me pregunta eso? Porque son fiestas de Quito y obviamente tenemos que preguntarte como quiteña. Me imagino que tú tienes que ser quiteña, ¿no es cierto? Sí, algo así. Algo así, ¿cómo que algo así? Es que yo nací aquí en Quito, pero viví casi la mayoría de... A ver, yo le tengo otra pregunta. Sí, ya, te vamos a dar la ventaja del 50-50 y te vamos a otorgar otra pregunta. No te preocupes. Estamos en el tema del centralazo. ¿Mande? Vamos, nómbrame 4... cantantes que se vayan a presentar. Ya, está bien, 2 cantantes que se vayan a presentar en el centralazo. A ver, si no me equivoco, Daniel Calderón. Ya. Vamos bien, vamos bien. Por ahí está. Falta uno. Pero ver, Daniel Calderón, ¿y con quién? Solito no creo que viene, ¿ah? No, solito no. Entonces, ¿cómo es? Viene bien Forever Alone. No, yo soy más Forever Alone que él. Ay, qué pena. No mismo. Pero ya nos tienes a nosotros aquí en cabina, podemos ser tus amigos. A ver, si no me equivoco, ¿don Medardo sus players? Sí. ¿No nos puedes decir otro para tenerte ya prácticamente ganado en la entradita? William Luna. Uy, sí, muy bien, por ahí va. A ver, señor David, oye, a ver. ¿Seguro estás dígalo, estudiando dígalo para entrar a esas pruebas imposibles? Sí. Cultura general. No, está enseñando un profe que si supiera cómo enseña sociales. Me imagino que es... ¿Es bueno o mal? Ahora entiendo por qué no sabes. Es culpa del profe. Amiga Melanie, te tengo una propuesta. A ver. Tú quedas inscrita para el sorteo de una entrada. Ya. Pero como fuiste la arriesgada, te voy a regalar un llavero de Lexibos. ¿Qué ya te parece? Perfecto. Ya, verás, por interno el que está en cabinas va a tomar tus datos para que tú te acerques el día que él... Pero recuerda que quedas participando para ganarte esa entrada al Central Lazo. Y déjame decirte que estás muy cerca de ganarte esa entrada, así que no dejes de escucharnos, no dejes de seguirnos por nuestra fanpage y no dejes de siempre estar conectada a la radio de la Casa de la Cultura. Ok. Así que un gusto, Melanie, una buena noche. ¿Deseas algún saludo o algo? Un saludo para mi profesor de historia, mi profesor de literatura, que es un excelente profesor, aunque a veces le hagamos sacar canas verdes, pero igual es un excelente profesor. Ya me imagino. Entonces, qué clase de profesores tienen. Qué lindos profesores. Qué chévere. Me alegra, ajá, Melanie, un gusto haberte saludado y gracias por llamar. Tienes tu llavero. Ya. Gracias. Chicos, vean la primera arriesgada y vean. Yo creo que va por buen camino la primera así arriesgada. Así que muchachos, los que nos están escuchando, apúntense en esas llamadas que tienen que estar con nosotros en el centralazo, ¿eh? Hay que también mencionar a los que están... A los que organizaron esto, que hacen un esfuerzo por traer a los artistas que Quito se merece. Como tú, ¿puedes decirles por favor, Ryan? Claro que sí, amigo. Señor presidente de la FEWE, David Bustamante. Y el señor Damián Caiza Letín, a cual les agradecemos bastante por habernos proporcionado estas pequeñas entradas para nuestros oyentes. Quería hacer y aprovechar la oportunidad para sobre todo hablarles que próximamente estaremos estrenando Lexibos en Instagram, ya que prácticamente tenemos ya ganadores de los concursos, vamos a tener ganadores de los concursos y van a salir en nuestra página y en nuestra hermoso Instagram, así que ya saben, si nos siguen en Facebook, próximamente saldrá por ahí. Así, y hablando de redes sociales, así que los que nos están siguiendo en las redes sociales, vamos a hacer un concurso más por medio de redes sociales, así que atentos chicos, por redes sociales. Si ustedes ubican el video que nosotros subimos, donde está la promo de entradas al centralazo, donde está el niño que llora y todo eso, ustedes pueden poner ahí abajo... Yo quiero ganarme la entrada, y el que tenga más me gusta, más likes, por favor, en el comentario, se va a llevar, sin concurso, sin nada, el que tiene más likes se lleva la entrada al centralazo. Así de fácil y sencillo, hermano. ¿Qué dices, Sebas? Me parece a mí en realidad muy fácil, pero veamos, por favor, que nos llamen 2220-966. Seamos populares, amigos, creemos un hashtag, vamos a comentar en el video... Hashtag yo quiero ir al centralazo con Lexibos. Primera vez, señores, primera vez que se manifiesta. Habla poco, pero habla bien. Se iluminó. Es que fiestas de Quito, amigo, fiestas claro de Quito. Pero bueno, chicos, entonces ahorita vamos con una canción que se llama Qué lindo es mi Quito. Esos ritmos que a nosotros nos gusta, junto a un canelazo, una buena compañía, por supuesto, y una buena bailada. Mándale, por favor, Franklin, gracias. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito, y sí, cualquiera pretende decir que el cielo es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito. Con sus quiteñitas, las lindas mujeres, rubias o trigueñas, todas bonitas, lindo es mi Quito. Con sus mañanitas, claras y aromosas, y las buenas mozas que hay en sus calles, lindo es mi Quito. Y sí, cualquiera pretende decir que si no es mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito. ¿Qué tal les pareció esta cancioncita? Me hace a mí en las épocas que éramos todavía bebés, nuestros padres salían con nuestras madres. Cuando el mundo era en blanco y negro. Qué buena memoria, Seba. Perdón, tenemos llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Lexi, ¿vos contigo? Hola. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Marilyn. Marilyn. ¿Tu apellido? Figueroa. Figueroa. Hola Marilyn Figueroa, un gusto. Eres la segunda valiente, la segunda valiente. Arriesgada también, arriesgada. Pero hemos tenido solo mujeres, ¿ah? ¿Qué pasó con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres que no se manifiestan, carajo? ¿Será acaso nuestro club de fans? ¿Qué tal Marilyn? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la señal? Muy bien, muy bien. ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí, de Quito. Ah, chévere. ¿Y qué tal esas fiestas? Sí, muy bien, chévere. ¿No has perdido la conciencia? No, aún no. Ay, aún no, dijo. Aún no, dijo. Recién el 4 de diciembre. Si te pasa. ¿Estás lista para ganarte la entrada? Claro. ¿Ya comentaste en nuestro Facebook? Lexibot Radio. No. Recuerda, si pones el hashtag, yo quiero ir al... Se te regalado con Lexibot. Si tienes los mayor likes, te puedes... ¡Otra entrada más! Puedes ganarte dos entradas. Ay. Puedes ir con tu pareja. Ya, si me gano esta, hago la del Facebook. Está bien, Marilyn. Bueno, cuéntame, ¿a qué hora se empieza el centralazo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Yo le tengo otra mejor, Se supone que tú eres seguidora de Lexibot, ¿verdad? ¿Tú nos escuchas? Ya, sí. Solo hoy, no creo. Desde antes. Entonces, como nos vienes escuchando, vamos con una temática muy divertida. Nos vas a nombrar a dos presentadores del programa. Eso. Nómbranos y estás automáticamente en el sorteo para ganar. Concursando. Estás concursando para ganarte esa entrada. ¿Qué te parece? Así ya, de fácil es. Vamos, dale. Pues. Dale. A ver. El primerito es Sebastián. ¿Sebastián? Palomeque. Y Brian. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Brian? ¿Brian? Mueve, tú les mueves. Hola, mucho gusto. Solo es la voz porque la... Ya. Ya cuando ya llegas a ver la entrada... Ya, estás automáticamente estás concursando inscrita. Para ganarte esa entrada. Recuerda que el sorteo lo hacemos el día lunes de la próxima semana. Sí. ¿Tienes algún saludo? ¿Alguna recomendaciones, peticiones musicales? No, ningún Un saludo a todos mis amigos, si es que me están escuchando. Pero te noto apagada. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Estamos viviendo de Quito. A ver, solo quiero que tú... ¡Que viva Quito! ¡Que viva! No escuché. Que grite ella, no nosotros. A ver, que viva Quito, Marilyn. ¡Que viva Quito! Oh. Y que beba también. Gracias, Marilyn. Un gusto, un abrazo de parte de Lexi Voz. Y estás participando. Recuerda escucharnos la próxima semana. Ok, muchas gracias. Yes. Así de fácil, así se entra al concurso. Yo también puedo entrar al concurso. Yo tampoco no tengo. No es de belleza, señor. No es de belleza. Ya no tienes velas. Oye, pero a la pregunta que tú hiciste anteriormente. Muchos cantan así, están ahí ya en la... El agua. Vamos por partes, ya solo quiero ver. Si alguien de nuestros oyentes sabe cómo se llama la calle de la Guaragua, le regalamos una entrada. Así de sencillo. La segunda, ¿cuál es la zona del hipódromo? ¿Cuál es la zona del hipódromo? Ya también me la sé. Pero vamos por partes, verán. Queda en el centro histórico, queda la Guaragua. ¿En qué calle? La calle. Es por la Basílica. Vamos. Andrés. O sea, sí sé, pero quiero que nuestros oyentes. Digan. Ellos tienen que ganarse. Ellos tienen. Así que invitamos a contactarte al 22-20-966. O pueden comentarnos la respuesta con el hashtag que ya lo dijimos. Solo tienen que comentar en nuestra página de Facebook. Ya saben, muchachos, les estamos esperando. Las entradas se van. Eso. E invitar a tus amigos a que le den full like. Full like. Y compartan. Y compartan y tengan más like. Disculpa, amigo. ¿Cuál era el hashtag? El hashtag. Yo quiero ir al centralazo con Lexi Voz. Recuerden, hashtag. Yo quiero ir al centralazo con Lexi Voz. Es el hashtag. Y si es que quiere la respuesta, pues dale ahí. Igual vas a participar. Si compartes y recibes like, vas a dar una entrada. Encima más que compartes, algo muy sencillo, te ganas una entrada. Así de fácil. Rutinario. Disfrutas el viernes, bailas, nos conoces, estás con los artistas. ¿Qué más se pide? David, ¿me decías algo de una canción? Sí, la canción que vamos a mandar a continuación es... Préstame, por favor. Ay, es que fíjate que todavía uno le tiene favor, medio... Estamos en vivo, yo creo que eso lo bueno. Y lo importante es que los oyentes nos escuchen. Exacto, y para ustedes este deleite, esta canción que de pronto les va a llegar y con esa pasión, esta canción se llama El Santo del Quintana. Así que, por favor, Franklin, mándala, por favor. Suéltala. ¡Y que viva Quito! ¡Que viva! Cuenta la anécdota que, en Quito, allá por los años 40, al finalizar una noche de huelga en el salón de Don Avelino Quintana, ubicado en la esquina de la Imbabura y Avenida 24 de Mayo, Leonardo Páez, conocido hombre de letras, actor, poeta, músico y bohemio empedernido, al darse cuenta de que él y ninguno de sus amigos tenían un calé para pagar la cuenta, ofreció a don Avelino Quintana, amigo suyo, volverlo famoso a cambio de la pequeña deuda. Fue así como nació el Santo del Quintana, emblemático pasacalle quiteño, muy a pesar de las dudas de don Avelino. gordita Carolina y la mujer del manual. Por la izquierda y la derecha, pues al pavo bailará, zapateando y con hincada, al santo festejará. Tocarán los turcos Víctor, cantarán los Peñafiel, darán vinte la rosada y chinguero como miel. Estatura de Miquito, con guambritas sin igual, es una de gente buena, es una tuna de legal. ¿Se acabó? Sí, de rápido. Qué conciso, típico hermano. Típico quiteño. Qué profundo, mi bestia. Se pasó la S al último. Hoy sí hemos estado. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Ya nada. ¿Y ahora qué hacemos? Mi jardín. Bueno, vamos despidiéndonos y vamos contando qué te gusta de Quito. Una frase eso. Típica, rápido. Empieza, amigo. Eso ya. A mí lo que me gusta es la ronda. Y la frase que más me gusta, acolitas. Stalin. A ver, a mí el lugar que más me gusta es la Plaza de San Francisco. Tiene un encanto muy quiteño y mi frase, ya pues mijín. Ryan. Yo qué te diré, que me gustan muchos lugares de nuestra querida ciudad, pero en especial el mirador. Hay un mirador que se me fue el nombre, ¿cómo se llama este? ¡Quiteño, Panecillo. También el Panecillo es un buen... El de Guápulo. Ese mirador es espectacular, junto con su iglesia y... Ya pues, mijín, eso también iba a decirle yo, pues loco. Bueno, a mí el lugar que más me gusta de la ciudad es la Plaza Grande. Tiene mucha historia, la gente pasa por ahí, podemos... porque vivo por ahí, entonces estoy acostumbrado a verla. Y la frase que más me gusta a mí es, al fondo hay espacio, siga nomás. Eso sí. Es típico, mijo. Vaya suave, no lleva papas. También. Nos quedamos los pobres, mijo. Nos empuje. También. No le empuje tanto. Yo tengo infinidades de lugares favoritos. Yo creo que sí. Yo me quedo con la Universidad Central. Uno, mijo, uno. Bueno, ha sido un gusto compartir panel con ustedes. Franklin, gracias. Bueno, les contamos, ¿no? El otro lunes tenemos ya las ganadoras de las entradas. Nos están escribiendo mucho por mí. Y ya saben, tenemos una entrada para las llamadas, una entrada para las redes sociales y una entrada para la arriesgada que venga a la radio. Se va llevando la entrada. Arriesgada o arriesgado que venga a la radio. Puede ser cualquiera. Ya tenemos las... Ya están chicas, chicos que se están inscribiendo en las llamadas. El día lunes, el primer oyente que venga a la radio de 7 a 8 de la noche, le regalamos automáticamente la entrada. Correcto. Redes sociales, ¿con cuál era el hashtag? Yo quiero ir al centralazo con Lexi Voz. Yo quiero ir al centralazo con Lexi Voz. Muchas gracias. Ha sido todo. Saludos para todos. Para mi sobrino Matito, que siempre me escucha y me pide saludos. A mi mami, a todos. La familia de todos. Llegamos. Gracias. Yo también me despido. Un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas. Y más que todo, a la familia, a los amigos. Un fuerte abrazo y un se les quiere por escucharnos. Gracias. Bueno, Jesse, también te mandamos un saludo. Y lastimosamente no pudiste estar aquí, pero te mandamos un fuerte abrazo de aquí, de cabina, y te esperamos para el próximo programa. Y amigos, eso es todo por hoy. Me despido de ustedes. Va, Andy. Bueno, amigos, es nuestro primer mes al aire y de verdad lo hemos pasado bien. Hemos convertido a lunes en viernes. Eso es lo más importante, con toda la actitud, con toda la gente. Quiero mandar saludos a mis estudiantes del Instituto Hawking que me estaban escuchando. Quiero mandar un saludo a toda mi familia que también me está escuchando y a todos los muchachos de la banda de paz del Fernández Madrid. David. Bueno, gracias David, se despide, un saludo para Kerly, te adoro, hermana mía, gracias por escucharnos y a todos los que nos escuchan, un abrazo enorme, me despido, David se va. Mi nombre es Sebastián Palomeque y hasta el otro lunes, Lexi Voz Radio, gracias. Chau, chau. Adiós. Vean muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Lexi Voz, de 7 a 8 de la noche. Lexi Voz.